cena, en lo que se hace la cena. Bienvenidos a En lo que se hace la cena, en Onda Polígono, la radio comunitaria de Toledo, en la 107.3 de la FM o a través de nuestra web ondapolígono.org. Te presentamos una suculenta y exitosa mesa de contenidos, entre otras sorpresas, todo esto en lo que se hace la cena. Formamos en el equipo de un grupo de jóvenes encabezados por Ambrosio Alonso, Miguel Barrera, Juan Rodrigo y Juan Antonio Gómez. En la pecera tenemos a Elena García y a Jesús Gómez. En el estudio, a Laura Reina, Carmen Ballesteros, José Miguel Jiménez y yo, Ángel Nieto. No nos dejes de lado, sube el volumen porque tenemos todo preparado para que no dejes de pasarlo bien. Todo en lo que se hace la cena. En lo que se hace la cena te presenta una serie de contenidos y recetas que ampliaremos a continuación. Para picar comenzamos con el boletín más actual, con la colaboración de Laura. Buenas tardes, Ángel, encantada de compartir este ratito con todos vosotros. Continuaremos con los entremeses más calentitos, con la sección de deportes, con la colaboración de José Miguel. Hola, Ángel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Como primer plato tenemos un suculento relato a cargo de Carmen Ballesteros. Buenas tardes. Continuamos presentando los más selectos platos. La siguiente será nuestra chica de moda, Laura, que nos presenta su sección Cazatendencias. Hola de nuevo. Seguiremos con otro relato para comenzar con los segundos. Tenemos el placer de contar con nosotros con Cilindrada, los cuales serán entrevistados por Laura. Y la entrevista a la ilustradora María José Ballesteros, que será entrevistada por Carmen. Para acabar esta lujuriosa cena y darle un toque dulce, tenemos nuestra sección de postres. El boletín de En lo que se hace la cena, en la 107.3 de la FM o en ondapolígono.org. En educación, el rector asegura que Educación no le ha planteado unificar titulaciones con la Universidad de Alcalá. Dice que la postura de la Universidad de Castilla-La Mancha en cuanto a su financiación es clara y que solo hay que esperar acontecimientos. En sanidad, Juan Ávila solicita una reunión urgente a Echaniz para que le explique qué planes tiene para el Hospital Virgen de la Salud. El alcalde de Cuenca, Juan Ávila, ha pedido al consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echaniz, una reunión urgente para abordar la situación del Hospital Virgen de la Salud y los recortes que el SESCAP está llevando a cabo en el centro conquense. Gesto solidario a la UNED en el Hospital de Tavera. El presidente del patrimonio del Centro Asociado a la UNED, Jaime Ramos, ha entregado esta mañana al director gerente del área de salud, José Luis Morillo, un lote de libros para colaborar de la campaña Dona Libros, Dona Imaginación, que tiene como objetivo crear la biblioteca para pacientes del área de salud en la ciudad. Al acto de entrega han asistido el concejal de Cultura, José Luis Muelas Jiménez, el director de la UNED de Talavera, Enrique Martínez de la Casa, y la escritora Paloma Sánchez Garnica. Social. Los delitos de la Puebla de Almoradiel, Toledo, han descendido un 15% en el último cuatrimestre en relación al 2011. Según se ha dado a conocer en la Junta Local de Seguridad, que se ha celebrado el pasado jueves 10, con la presentación del subdelegado del Gobierno de Toledo, José Julián Gregorio. Según el subdelegado de Toledo, pronto habrá resultados sobre el atraco de Santa Cruz de Retamar. El subdelegado de Gobierno en Toledo, José Julián Gregorio, ha expresado su confianza en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para detener a los tres atracadores de Santa Cruz de Retamar que el pasado día 4 de mayo acabaron con la vida de Mercedes Martín, y ha dicho que en muy poco tiempo tendremos resultados. Seguridad vial. Los niños del colegio Ciudad de Aquisgrán serán policías por un día. En las últimas semanas, de la Policía Local de Toledo está llevando a cabo en los colegios de Toledo un proyecto piloto educativo que consiste en una campaña de seguridad de escolares, con los que, según explica, el día de Castilla-La Mancha, el policía local y monitor de educación vial, Carlos Morcillo, se pretende sensibilizar a los niños sobre el trabajo que realizan los profesores de seguridad y pedirle ayuda y colaboración. En empleo y formación, FEDETO impartirá cursos de formación en nuevas tecnologías en el Centro de Emprendedores de Base Tecnológica de Seseña. La Federación Empresarial Toledana FEDETO se ha querido sumar al Centro de Emprendedores de Base Tecnológica que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Seseña, por medio de un convenio de colaboración con el consistorio de este municipio, en virtud del cual impartirá cursos de formación en nuevas tecnologías. Cultura. El Colegio de Ingenieros Industriales y su apoyo a la música. El Festival Internacional de Música está dejando buen sabor de boca en la capital regional. Un evento que cuenta también con la colaboración del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, que patrocinaba el concierto del pianista italiano Antonio Pompa Balti, que tenía lugar en el Museo Sefardí. Música para soñar. Tercer concierto del 18 Festival Internacional de Música de Toledo. Santiago Juan y Juan Lago, dúo de Pilín y Viano. Sala cómoda y de buena acústica del Centro Cultural Caja Castilla-La Mancha. Escaso público, excelente música, increciendo que culmina con Chisian de Rapel y la propia excelentísima de la romanza Andulasa de Sarastre. Lástima que haya tantos toledanos que, no sé si por apatía o por endiablada falta de publicidad de estos acontecimientos, se han perdido un momento musical especial. Izal y The Right Ones se suma al Mancha Pop. Izal y The Right Ones son los dos nuevos nombres que se acaban de unir al cartel del Festival Mancha Pop 2012, que se celebrará los días 20 y 21 de julio en Quintanar de la Orden, Toledo. Uniéndose así Zahara y La Última Experiencia, que confirmaron en marzo su asistencia a la segunda edición del festival. Y vamos acabando con arte que todo lo parte. La Diputación convoca el tercer certamen de pintura rápida del Borril. La finca del Borril, perteneciente a la Diputación de Toledo, acogerá el próximo 19 de mayo el tercer certamen de pintura rápida de naturaleza para celebrar con ello el Día Mundial de la Biodiversidad, que la Organización de las Naciones Unidas celebra el 22 de mayo. Podrán participar en este certamen todas aquellas personas mayores de 14 años que lo deseen. Los participantes menores de edad solo podrán inscribirse en este certamen con una autorización. FotoEspaña 2012, la edición de los malabarismos, cerrará en Cuenca con los mejores libros de fotografía del año. Tras reducir su presupuesto un 25%, FotoEspaña mostrará 70 exposiciones y obras de artistas como Warhol, Avedon, entre otros tantos que forman parte de la cultura plástica internacional. ¿Te aburres mientras haces la cena? Nosotras tenemos la solución. Un par de chicas guapas. Y un par de chicos monos. No te lo pierdas en Lo que se hace la cena. 17 de mayo a las 8 en tu mejor radio. 107.3 FM, ondapolígono.org. We'll be right back. buenas tardes, soy José Miguel Jiménez y esto es En lo que se hace la cena. Estamos en Onda Polígono 107.3 de la FM. También puedes escucharnos a través de internet en ondapolígono.org, la radio libre de Toledo. Y como segundo plato, los entremeses más calentitos, los deportes. En fútbol, el Real Madrid se proclama campeón de liga con la friolera de 100 puntos. Es la máxima puntuación que se ha podido conseguir en la Liga de Fútbol Profesional. Messi, el actual Balón de Oro, ha pasado por encima de todos los jugadores de la liga, marcando 50 goles. Cristiano Ronaldo es el segundo máximo goleador con 46 tantos. El Club Deportivo Toledo, con 43 puntos, desciende a tercera división, a pesar de vencer por 4-0 al Lugo. No le acompañaron los resultados de estos partidos y será, junto al Club Deportivo Ciudad Real, equipo de capital de provincia castellano-manchego en esta categoría de fútbol nacional. En baloncesto, el Estudiantes, tras sus 64 años de historia, llora su mayor tragedia, el descenso de la máxima competición nacional de básquet. Junto a Juventud y Real Madrid, eran los únicos que seguían vivos. Y en la final de la Euroliga, el Olympiacos obra el milagro y tumba al CSK con una canasta de Priéntesis a 7 décimas del final, que decide la Euroliga. CSK de Moscú 61, Olympiacos 62. En tenis, Federer conquista el Madrid Open. El suizo se impone al checo Tomas Berdić en la gran final de la caja mágica tras remontar el primer set 3-6, 7-5 y 7-5. Federer arrebata a Nadal el número 2 de la ATP. En patinaje sobre hielo, el español Javier Fernández se quedó sin medalla en el Campeonato del Mundo porque sufrió una caída. Un mal día para él, se tuvo que conformar con la novena plaza. Patrick Chang revalidó su título en la final de los Mundiales de Patinaje Artístico. Y en motocross, hago un llamamiento a todas las localidades y municipios españoles para que construyan más campos de entrenamiento para jóvenes talentos y aficionados, porque, como en cualquier deporte, se merecen entrenar y divertirse haciendo lo que les gusta sin tener que pagar por ello. Y sí, todos nos alegramos cuando algún piloto español gana algún gran premio en MotoGP o en el Dakar, pero eso no es sentirse apoyado, sino arropado. Espero que este mensaje sirva de algo y espero que todos los amantes del motocross, trial o freestyle, entre otros, puedan hacer lo que más les gusta sin ser algo ilegal. Y ahora recordemos qué pasó hoy, 17 de mayo, años atrás. En 1989, el Napoli de Italia, con Diego Armando Maradona como crack, gana al Stuttgart la Copa de la UEFA en Alemania, con un resultado de 6-3 en la general. El gol de Careca dio la victoria a los italianos. En 2002, muere Ladislao Kubala, exfutbolista húngaro nacionalizado luego español. Es el único jugador que vistió la camiseta de tres selecciones diferentes: Hungría, Checoslovaquia y España. También fue el seleccionador que más veces dirigió a la selección española de fútbol con 13 años. Kubala murió a sus 64 años de edad. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Un saludo y recuerda, escúchanos en Onda Polígono. que se hace la cena, en lo que se hace la cena. Hoy vamos a contar dos cuentos mitológicos, el cuento de Eco y Narciso y la manzana dorada. Eco era una ninfa que habitaba en el bosque junto a otras ninfas amigas y le gustaba cazar. Por ello, era una de las favoritas de la diosa Artemisa. Pero Eco tenía un grave defecto. Era muy conversadora y además, en cualquier conversación o discusión, siempre quería tener la última palabra. Cierto día, la diosa Hera salió en busca de su marido Zeus, el cual le gustaba divertirse entre las ninfas. Eco la entretuvo con su conversación mientras las ninfas huían del lugar. Cuando Hera descubrió su trampa, la condenó diciendo: «Por haberme engañado, a partir de este momento perderás el uso de la lengua. Y ya que te gusta tanto tener la última palabra, solo podrás responder con la última palabra que escuches. Jamás podrás volver a hablar en primer lugar». Eco, con su maldición a cuestas, se dedicó a la cacería, recorriendo montes y bosques. Un día vio un hermoso joven llamado Narciso y se enamoró perdidamente de él. Deseó fervientemente poder conversar con él, pero tenía la palabra vedada. Entonces comenzó a perseguirlo, esperando que Narciso le hablara en algún momento. En cierto momento, en que Narciso estaba solo en el bosque, escuchó un crujir de ramas a sus espaldas y gritó: «¿Quién anda ahí?». Eco respondió: «Aquí». Como Narciso no vio a nadie, volvió a gritar: «Ven». Y Eco respondió: «Ven». Como nadie se acercaba, Narciso dijo: «¿Por qué huyes de mí? ¡Unámonos!». La ninfa, loca de amor, se lanzó entre sus brazos diciendo: «¡Unámonos!». Narciso dio un salto hacia atrás diciendo: «¡Aléjate de mí! Prefiero morirme a pertenecerte». Eco respondió: «¡Pertenecerte!». Ante el fuerte rechazo de Narciso, Eco sintió una vergüenza tan grande que llorando se recluyó en las cavernas y en los picos de las montañas. La tristeza consumió su cuerpo hasta pulverizarlo. Solo quedó su voz para responder con la última palabra a cualquiera que le hablara. Narciso no solo rechazó a Eco, sino que su crueldad se manifestó también entre otras ninfas que se enamoraban perdidamente de él. Una de esas ninfas, que había intentado ganarse su amor sin lograrlo, le suplicó a la diosa Hera que Narciso sintiera algún día lo que era amar sin ser correspondido. Y la diosa respondió favorablemente a su súplica. Escondida en el bosque, había una fuente de agua cristalina, tan clara y mansa que parecía un espejo. Un día, Narciso se acercó a beber y al ver su propia imagen reflejada, pensó que era un espíritu del agua que habitaba en ese lugar. Quedó extasiado al ver ese rostro perfecto. Los rubios cabellos ondulados, el azul profundo de sus ojos y se enamoró perdidamente de sí mismo. Deseó alejarse, pero la atracción que ejercía sobre él era tan fuerte que no lograba separarse. Muy por el contrario, deseó besarlo y abrazarlo con todas sus fuerzas. Desesperado, Narciso comenzó a hablarle. ¿Por qué huyes de mí, hermoso espíritu de las aguas? Si yo sonrío, tú sonríes. Si estiro mis brazos hacia ti, tú también los estiras. No lo comprendo. Todas las ninfas me aman, pero tú no quieres ni acercarte. Mientras hablaba, una lágrima cayó de sus ojos. La imagen se nubló y Narciso suplicó: te ruego que te quedes junto a mí, ya que me resulta imposible tocarte. Deja que te contemple. Narciso continuó prendado de sí mismo. Ni comía, ni bebía por no apartarse de la imagen que lo enamoraba, hasta que terminó consumiéndose y murió. Las ninfas quisieron darle sepultura, pero no encontraron el cuerpo por ninguna parte. En su lugar apareció una flor hermosa de hojas blancas que, para conservar su recuerdo, lleva el nombre de Narciso. Bueno, Laura, me ha contado un pajarillo que ayer te fuiste de compras, ¿no? Uf, cuéntame. Bueno, antes de nada, mi nombre es Laura y estamos en el taller de Onda Polígono en el programa En lo que se hace la cena. Espero que paséis un buen rato a mi lado y al de todos mis compañeros. Mi primera sección es el cazatendencias de moda, un mini recorrido por las tiendas de Toledo en busca de las prendas más actuales. Y como bien has dicho, pues sí, ayer me fui de compras. Y la verdad que llegué a casa súper contenta. Me alegré ver tantos colores flúor como el amarillo del fucsia, camisetas anchas y semitransparentes, con un montón de estampados, muchísimos vestiditos cortos y muy aconsejables para este tiempo, bolsos gigantes para que no te olvides de nada y sobre todo miles de sandalias. Estuve en Zara, de Luz del Tajo, que han ampliado sus secciones. Traf ha traído un montón de prendas nuevas, una monada todas, por cierto. Pero me llamó mucho la atención la variedad de colores que han traído para las blazer, además a un precio súper asequible. Saliendo de Zara me fijé en la tienda de lencería Oiso. Tienen bikinis muy bonitos, en tonos muy cálidos, pero sobre todo merece la pena por lo bien que sientan. También vi más bikinis en blanco, que con la gran variedad que tiene es imposible que no encuentres ninguno para ti. En Stradivarius se han lucido con sus shorts vaqueros con estampados. Los traen de grequitas y un montón de más complementos. La gran cantidad de camisetas veraniegas a un precio muy asequible las encontrarás por todos lados. Para los bolsos, sin duda, me iría Bimba y Lola. Un caprichito de vez en cuando nunca viene mal. Tienen bolsos grandes, medianos y pequeños, de muchos estilos y todos luciendo por su originalidad. Tampoco hay que dejar a un lado la bisutería y todos los zapatos que tienen en blanco. Pero mi última visita fue en Esfera, donde su surtido de bisutería a bajo precio es una pasada. Al final, Ángel, llegué con un montón de bolsas y más contenta que nada. Eso sí, mi madre, te puedes imaginar. Bueno, espero que os hayan gustado todos mis trapitos y que os sean muy útiles para esta nueva temporada. Muy bien, Laura, aunque a mí, sinceramente, no me sientan bien los bikinis. Espero que les haya gustado el cuento mitológico de Eco y Narciso que les he contado anteriormente. Continuamos con nuestro segundo relato de hoy. En esta ocasión, la envidia y la soberbia serán las protagonistas. La manzana dorada. Hace muchos, muchísimos años, varios siglos para ser más precisos, la Nereida Tetis decidió casarse con Peleo, uno de los mortales más nobles. Todos los dioses asistieron a la boda. Bueno, casi todos, puesto que como no querían tener problemas en un día tan especial, decidieron que lo mejor sería no invitar a Eris, conocida como la Discordia. Eris se enojó tanto que desapareció en el banquete de bodas y, furiosa, se dirigió a la mesa donde se encontraban las diosas más hermosas, Hera, Atenea y Afrodita, y arrojó una enorme manzana con una inscripción tallada que decía: para la más hermosa. Hera, esposa de Zeus, dijo: debe ser para mí. Pero al instante, Atenea, diosa de la guerra, le replicó: la manzana es mía, yo soy la más hermosa. Afrodita, diosa del amor, también reclamó la codiciada manzana dorada. Zeus, que no quería tomar parte por ninguna de las diosas, ya que sabía que de ser así iba a acabar perjudicado, ordenó que fuese Paris, el hijo joven y hermoso del rey Príamo, el encargado de tomar la decisión de a cuál de las tres iba dirigida la manzana. En un principio, Paris propuso hacer un reparto y dar a cada diosa un trozo de manzana, pero Zeus le ordenó que la más bella fuera solo una. Una a una, las diosas fueron desfilando ante él, cubriéndole de promesas. Prometo darte poder y riquezas si me eliges, dijo Hera. Atenea le prometió: si dices que yo soy la más bella, bello Paris, te otorgaré la gloria en las guerras y fama por doquier. Pero la sensual Afrodita, que era muy astuta, dijo: yo no te ofrezco, joven Paris, ni riqueza, ni poder, ni gloria por doquier. Pero en cambio, te ofrezco a la mujer más bella del mundo por esposa. Afrodita convenció así a Paris, y de esta manera fue ella la que obtuvo la manzana de oro de Eris, ganándose así a dos enemigas muy poderosas, Atenea y Hera. Afrodita cumplió su promesa y ayudó a Paris a conseguir el amor de Helena, esposa de Menelao de Esparta, y a llevársela a Troya. Pero Atenea y Hera, descontentas con la decisión de Paris, visitaron a Eris y con su ayuda contribuyeron a maquinar la batalla griega por excelencia. La guerra de Troya. Y aquí concluimos con los dos relatos mitológicos. Espero que les hayan servido para reflexionar sobre las miserias humanas y sobre todo para su deleite, recordando antiguos mitos que nunca están pasados de moda. Haces la cena, saborea, muerde, disfruta y escúchanos. Aquí tenemos la solución. 17 de mayo a las 8 en tu mejor radio 107.3 FM, ondapolígono.org. Y no te dejes nada en el plato, chato. La tarde os traigo a un buen amigo, uno de los cabecillas de Cilindrada, grupo de rock toledano, de los de toda la vida, de los de siempre. Os presento a Samuel Meco. Bienvenido, Samuel. Hola, buenas. Espero que te sientas a gusto con nosotros. Para comenzar, cuéntame, ¿quiénes formáis el grupo y cuánto tiempo lleváis en este mundo? Pues vamos a ver, somos cuatro: voz, batería, guitarra y bajo. Y nada, pues el Chochi, José Enrique a la voz, el Mendy, Víctor José a la guitarra, y Bea al bajo y yo la batería. Por lo que nada, veo, os lo pasé muy bien juntos, ¿no? ¿Cómo? Que por lo que veo, os lo pasé muy bien juntos. Sí, se hace lo que se puede. Bueno, tú eres uno de los partícipes, pero ¿quiénes más lo formáis? Aparte, bueno, ya me has contado quiénes, o sea que... ¿Qué os incitó a formarlo? Porque, por lo que sé, ¿sois un grupo de amigos o os dio por ello? ¿Os encontrasteis buscando? ¿Ya os conocíais de antes? Nada, llevamos toda la vida siempre de chicos... ¿Qué dice por ahí, el Chachi? Que fue de, no, del 20, del 20. Ah, del 20, que va. Desde chicos siempre nos ha gustado tocar. Yo tenía una batería de pecho, la típica batería Waltrapa. Y nada, pues empieza con diferentes estilos. Empezamos, no nos llamamos ni Cilindrada, empezamos haciendo folk, así un poco. Y nada, y luego pues ya empezamos a, por así decirlo, a irnos más. Nos molaba mucho el hard rock, todo tipo Balón Rojo y todo este tema. Y nada, y pues seguimos con el hard rock para adelante. Tuvimos un cantante anterior, lo dejamos con él y se incorporó Chochi. Y nada, y con él seguimos para adelante y grabamos el disco. Y Samuel, espera que te corte. Mira, soy Ángel Nieto, creo que me conoces, ¿no? Sí, te conozco bastante bien. Antes de llamaros Cilindrada, ¿no os llamabais Ralentí? ¿Ralentín? Sí, Ralentín, ¿no? Es decir, está... Claro, ¿no? Antes de la Cilindrada vendría el Ralentín, luego después... Lo siento, va a ser lo que... Los centímetros cúbicos. Los centímetros cúbicos, sí. Bueno, no entretengo más, que está esto un poquito calentito ya. No la interrumpas. Bueno, Samuel, cuéntame, ¿por qué decidiste llamarlo Cilindrada? Pues nada, la verdad es que fue un poco por casualidad. Necesitábamos, o sea, teníamos un concierto con los míticos toledanos de Fumando Filtro en el Albote, que ya se han retirado, y éramos sus teloneros y la verdad es que no teníamos nombre. Yo compraba tabaco en el Albote. ¿Cómo? Que yo compraba tabaco en el Albote. ¿Sí? Pues nada, no teníamos nombre y nos llamaron que teníamos que hacer los carteles, que cómo los llamamos, no teníamos ni puta idea de cómo llamarnos. Los grandes no. Y le pregunté a mi vieja, digo, madre, digo, necesitamos un nombre, yo qué sé, motero, de jarro, yo qué sé, y dijo Cilindrada, y dije, pues mira, aunque lo digo, no vale. Rueda de repuesto. Así también que... está muy bien, ¿no? ¿Eh? ¿Rueda de repuesto? Rueda de repuesto, que nos podíamos haber llamado. Por ejemplo, ¿no? O Ralentín. Por ejemplo, sí, si mi madre nos hubiera dicho rueda de repuesto, se hubiera quedado rueda de repuesto. O sea que... A ver, cuéntame, ahora mismo sé que estáis haciendo conciertos por aquí, por Toledo y eso. ¿Cuál es vuestro próximo destino? El próximo, bueno, estuvimos el viernes pasado tocando en el Círculo con Amatoria y ahora el próximo es el 11 de junio en Yuncos, en el Círculo Creativo, con versión vinilo. Unos chavales que hacen versiones de todo tipo. ¿Sobre qué hora más o menos, por si nos podemos pasar? Pues sí, hombre, espero que os paséis o que la peña se pase a las 10:30. ¿De la mañana? O sea, desayunar y ir al concierto. Sí. Después de la cena, o sea, después del mañaneo, ahí. No, pues nada, a las 10 de la noche. Es un gastón de dieta, tú, ¿eh? Este tío me acapara aquí todo. Bueno, sí, se acapara, no le dejes dar un collejón. Sí, es que en clase, aquí, en todos lados. A ver, que no me quiero desviar. ¿Cuál es la cosa más rara que os ha pasado en un concierto? Más rara, bueno, rara es que ha pasado de todo. Siempre pasan cosas raras, yo que sé, una vez... Ten cuidado con lo que me vas a contar, ¿eh, Samuel? Ten cuidado, que estamos en el aire. Te está escuchando tu madre. Sí, no creo. Que nada, rara sí, es que ahora mismo, yo que sé, siempre hay anécdotas que al día siguiente te partes el culo de risa y ya está. Yo venga, que sé, aquí la primera alguna. Me viene... Nada, un borracho se nos subió, según empezamos a tocar, éramos los teloneros de Medina Zara... Y no sabíamos si era un tío de allí o qué pasó. Se nos subió un borracho a abrazarnos a todo el mundo y no sabíamos ni dónde meternos ni qué hacer. Y claro, los técnicos mirándole a ver si se bajaba o si no se bajaba. Y al final el pobre le tuvieron que coger y llevárselo. Pero vamos, que tampoco ha habido cosas más así, muy raras. Las cosas más raras que ha habido son justo después, los pedos. Claro, constantes. Después de los conciertos. Después de los conciertos, ya cuando pierdes por eso el control no te acuerdas, y ya... ¿no? Y ya por eso, efectivamente, ya por eso ya ni me acuerdo. Chicos, que estamos en la radio. Bueno, supongo que sacar un disco siempre ha sido vuestro sueño. Ahora que lo habéis logrado, ¿con qué soñáis? Con sacar otro. ¿Otro? Con sacar otro, sí, y seguir para adelante y tocar mucho. Qué avaricio, eso sí. ¿No os gustaría tocar en las GAE? ¿Eh? ¿Os gustaría tocar en las GAE y en el hall de entrada? En las GAE, pero bueno, vamos a tocar en las GAE. ¿En el hall? En el hall de la entrada. Concierto bueno, privado para las GAE, por favor. Sí, si nos invitan a tocar las GAE en el hall de la entrada, tocaremos allí. Tiene una buena sede, o sea que sí. La acústica no será muy buena, pero bueno, sí. Ya sabes que los arquitectos... Ay. Bueno, ¿cuál es tu canción favorita del disco? Mi canción favorita del disco. En el disco. No me digas quizá, que no. Sí, quizás no me digas que no, por el hecho de que hemos hecho el videoclip. ¿Por qué dices que, todo, ¿por qué dices pero, que no? No me digas que no, nieto, no me digas que no. No sé, y así para tocar yo, cuando tocamos, disfruto mucho tocando a ella. Ella es una estrella. Bueno. Así que. A ver, ahora no te enfades mucho conmigo, ¿vale? Pero no, voy a dar un poquito donde más duele. Nos gustaría saber tu opinión sobre las descargas de música de internet de forma ilegal. Ya sabes es que... Es que eso da para hablar una hora o más. Bueno, en dos mi minutitos opinión, de nada, por favor. Una cosita mi opinión, breve. Mi opinión es que nos hemos acostumbrado al todo gratuito y todo vale. Y hay que concienciar a la gente de que no todo vale. Y por ahí van los tíos. No sé, es que vale, sí. Me podría tirar hablando... mucho, cada uno piensa una cosa y la verdad es que el concepto que hay de piratería, pues sí, es que no sé cómo explicarlo, es que es todo muy relativo. Bueno, no te preocupes, no sé. Si tampoco quiero meterte no, en no, ningún... No, pero yo me pongo a hablar y nos podemos tirar una hora. Además que lo sé, no hace falta que me lo diga. Bueno, ¿habéis tocado alguna vez en el metro, en alguna vía pública? No, la verdad es que la vía pública no hemos tocado nunca, pero estaría bastante bien. Sí, se nos ha ocurrido cientos de veces, pero vamos, es que ahora mismo sacábamos los pastos y nos poníamos a tocar, pero ya estamos. Luego vienen los señores de azul y nos echan. Yo, si quieres, te hago de producción y todo. Me haces de producción, sí. Sí, se hizo una noche nocturna o algo así en Toledo, que pero bueno, claro, era todo... Lo improvisamos decirlo... un poquito, ¿no? Sí, bueno. Cualquier noche, que iba... unas cañitas y eso, y se improvisa en un momento. Y tocamos, nada, o podéis venir al local también, sacamos los trastos aquí a la calle, que ahora hace bueno, y tocamos, y ya está. A ver, ¿y de quién te gustaría ser telonero? ¿De quién? ¿De quién me gustaría ser telonero? Hombre, me gustaría ser telonero de los Rolling Stones, por supuesto, pero eso es venga, imposible. Venga, anda, tírate más el no, pistón, pero hombre. Yo qué sé, hemos ¿un sido extremo, telonero en el próximo para... concierto, por ejemplo? Sí, de extremo en el en vivo, ojalá. Extremo duro. Es imposible, no, con tocar en un festival y estar en un cartel con grupos de nombre, no valdría, pero vamos, eso es una meta igual a conseguir que... que tenemos que conseguirla como sea. Quien la sigue, la persigue y la consigue, ¿sabes? Esa frase me gusta. Bueno, ahora imagínate que yo fuese a empezar un grupito de música, así con Nieto, con José Miguel, con Mamen, cojo yo, también yo toco el bajo. ¿Tú qué dices, Nieto, que pones el bajo? Yo toco el bajo, sí. Tú tocas los bajos. Eso para que vuelva, Nieto. A Jesús también me le llevo para allá. ¿Algún consejito, venga? ¿Algún consejito? Para los novatos mucho, que nos están escuchando. Ensayar mucho, mucho, mucho, mucho y muchísimo. Y ya está. Saltarse horas mucho de clase para ir a ensayar, ¿no? Y cosas de esas. Sí, ensayar sí todas las semanas y cuanto más mejor y mucho, ensayar mucho. Bueno, Samuel, pues muchísimas gracias, de verdad. Nada, me ha encantado hacerte esta entrevista. Muchas gracias, Titi. Escucha, Samuel. Titi, a vosotros, a todos vosotros los que estáis ahí. Samuel, que si quieres saludar, puedes saludar. ¿Te puedo saludar? Pues mira, saludo a todos los de Alfonso X el Sabio, a mi madre, no sé. Ay, muy bien. ¿Te ha gustado? Y a ti, José Miguel. Me ha gustado, Samuel, muchas gracias. Sí, y... Un abrazo. Un abrazo. Oye. Oye. Bueno, Samuel, muchísimas gracias, de verdad. Nada, a vosotros. Hasta mañana. Venga, hasta mañana, guapos. Buenas tardes de nuevo, chicos. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia, bueno, en espíritu y en línea de la radio que todo lo hace mágico, de María José Ballesteros, una artista toledana también conocida como Ventanuca. Buenas tardes, María José, ¿me oyes bien? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo empezaste tú en el mundo del arte? Cuéntanos como quieras. Bueno, pues yo estudié ilustración aquí en Toledo, en la Escuela de Arte. Y fue aquí donde descubrí el mundo del álbum ilustrado y donde comencé a escribir e ilustrar mis propios cuentos. Luego me fui a Barcelona a estudiar un máster de especialización en ilustración infantil. En ese mismo año también viajé a la Feria Internacional de Álbum Ilustrado en Bolonia. Y nada, desde entonces he trabajado como ilustradora y artesana independiente bajo el seudónimo de Ventanuca. Muy bien. ¿Y por qué Ventanuca? ¿Qué es lo que te ha llevado a tener ese nombre tan característico tuyo? Cuéntanos. Pues es que Ventanuca fue mi primer cuento. Y bueno, Ventanuca es la historia de una niña que vivía en el Alfizar de una ventana. Y entonces Ventanuca es mi nombre como ilustradora y también como artesana ya en consecuencia. Ajá, muy bien. Y dinos, ¿en estos momentos estás trabajando algún proyecto? ¿Tienes algo en mente o...? Pues ahora mismo estoy sobre todo centrada en mi tienda de artesanía. Ah, muy bien, artesanía. ¿Y qué trabajitos haces? ¿Cómo has llegado a ser artesana? Cuéntame primero, luego hablamos de lo que haces. Pues fue en Barcelona, donde empecé a sentir una gran curiosidad por los pequeños diseñadores del barrio del Borne, que tienen sus pequeñas tiendecitas con productos muy originales, la verdad, pues diseñados y hechos a manos por ellos mismos. Y a partir de ahí empecé a investigar materiales, técnicas, empecé a probar y a hacer diferentes objetos, hasta que di con una línea de productos que pensé que podía funcionar. Una línea muy colorida, divertida, pero también muy bien organizada y con una presentación muy bien cuidada. Ah, muy bien, valorando los detallitos al límite. Y cuéntanos un poco, ¿qué tipo de cositas haces? Pues muchas cosas. Principalmente hago ilustraciones y pequeños complementos. Es en lo que más estoy centrada. Como complementos hago sobre todo broches y pendientes. Y, por ejemplo, un broche muy característico que gusta mucho a la gente es el broche de algodón de azúcar. También gustan mucho las joyas de papiroflexia. Y como ilustración, por ejemplo, aplicada al público de la calle, hago tarjetería ilustrada para eventos, pequeñas ilustraciones para decorar, muchas cosas. Ajá, muy bien. Nos ha sonado una ranita por ahí detrás. También haces ranas que les das vida. Sí, ese es un mensaje. Pero también haces ranitas y les da vida. No. ¿Y con qué material haces la artesanía? Cuéntanos, acábanos de contar un poquito tus cositas. Pues el material que más me gusta es el papel. Sobre todo trabajo con papeles japoneses, italianos y nepaleses. También papeles antiguos, papeles de estos de decoración para pared, papeles de caramelos, de todo. También trabajo con plata, firmo, tela. Y la verdad es que me gusta mucho investigar con todo tipo de materiales. Y de hecho, normalmente compro bastantes, aunque no sepa qué voy a hacer aún con ellos. Y los tengo ahí guardados para el día en que se me ocurra una idea. ¿Cómo llevas tener que elaborar y vender tus propias cosas? ¿Es difícil o qué tal? Bueno, la verdad es que yo estoy encantada con las posibilidades que me ofrece el poder trabajar a mano todo yo misma y poder estar en contacto directo con el cliente. Ah, muy bien. Además, eso tiene una gran ventaja y es que recibes de ellos mucho feedback y eso ayuda mucho a la hora de saber qué dirección tomar en el momento de seguir diseñando nuevos productos. Muy bien, ¿y les ofreces a tus clientes, perdona que te corte, diseños personalizados? Cuéntame un poquito. ¿Un cliente? Sí, si por ejemplo quieren una joya de papiroflexia, pueden elegir el papel, tengo un catálogo y pueden elegir el que quieran, o si necesitan una ilustración personalizada para una invitación de boda, por ejemplo, pues también se la puedo hacer. Muy bien. ¿Y cómo vendes? ¿Tienes una tiendecita física? ¿Vendes por internet? ¿Cómo podríamos localizarte como clientes? Pues así como tienda fija, tengo una tienda online que se llama tienda.ventanuca.com. Ajá. Y como venta directa, más intermitente, participo bastante frecuentemente en ferias de diseño independiente en Madrid, sobre todo los fines de semana. Ajá, y por ejemplo, ¿en qué ferias has participado? Pues el 2 de Market, el Nomada Market, Molly Market, todo con Market, la Boca del Lobo. Oye, espera, perdona, ¿en Toledo tenemos ferias de diseño? Por desgracia no, al menos desde que yo llevo en esto no he encontrado ninguna iniciativa relacionada con el tema. Alguna vez se ha hecho el intento de llevar a cabo pequeñas ferias para pequeños artesanos, pero siempre hemos tenido que dejar de celebrarlas a pesar de tener los permisos necesarios por algún problema ajeno a nosotros. O sea, que no, la verdad es que no salen adelante. ¿Y a ti te encantaría que Toledo llevase a cabo alguna iniciativa o algo así? ¿Te gustaría que Toledo tuviera más artesanía? Sí, me encantaría que se celebraran eventos de este tipo, claro que sí, sobre todo en el casco, que tenemos un escenario precioso y de hecho somos muchos diseñadores toledanos que estamos fuera porque no encontramos sitio para nuestra actividad en nuestra ciudad. La verdad es que sí. Bueno, María José, para ir acabando esta entrevista maravillosa de esta tarde maravillosa, ¿hay alguna anécdota que nos quieras contar de tus viajes por las ferias? ¿Algo destacable? Dinos un... Bueno, pues a ver, ¿qué te cuento? Por ejemplo, mira, hay una anécdota que a mí me parece muy tierna, que me ocurrió en la feria el año pasado, en Alicante. Y fue un abuelito vino a comprarme un algodón de azúcar, porque decía que su nieta había perdido el suyo y que no podía dormir sin él. Y en otra ocasión, en este caso fue por correo electrónico, me hizo mucha gracia una chica que me escribió un correo que decía en el asunto perro malo. Y pensé, buah, esto es un spam o qué es esto, ¿no? Y no, realmente era una chica que a la que le habían regalado otro algodón de azúcar. Sí. Y me contaba que su perro, mientras ella dormía, se lo había comido y quería otro. Y me hizo gracia, simplemente. Sí, sí. Bueno, pequeñas anécdotas. Sí, bueno, supongo que muchas, ¿no? Estando todo el día de ferias. Bueno, pues, recuérdanos antes de irnos ya, ¿dónde podemos ver tu trabajo? Recuérdanoslo rapidito, venga. Pues mira, como en Facebook, si queréis seguirme y tal, pues como tienda de Ventanuca. O directamente en mi página, que es tienda.ventanuca.com, en la que podéis encontrar además pues las ferias en las que voy a participar. Ajá. Y luego también hay una tienda en el casco que se llama El Rincón de Davi, que está en la calle Martín Gamero, que también tiene algunos de mis productos. Muy bien. Bueno, María José, pues ha sido un placer contar contigo en directo esta tarde maravillosa. Bueno, buenas tardes. Descansa. Gracias a ti. Buenas Adiós. Tardes. Adiós. Después de probar todos nuestros exquisitos platos, no podría acabar sin un buen postre. Os voy a enseñar a hacer unos deliciosos muffins. Y estos son los ingredientes. 2 tazas de harina, 1 cucharadita de levadura, media cucharadita de sal, media taza de mantequilla, 1 taza de azúcar, 2 huevos, 1 cucharadita de vainilla, 1 taza y media de manzanas peladas y picadas. Hay que precalentar el horno a una temperatura de 220 grados y dejaremos ahí preparados unos pequeños recipientes untados con mantequilla para preparar cada muffin individual. Mientras tanto, haremos la masa. En un bol debemos preparar lo posterior, que será el bizcocho. Por lo tanto, mezclaremos harina, levadura y sal. Como truco, conviene ponerlo a hornear un poquito, así saldrá mucho más jugoso. En otro bol batiremos mantequilla, sal y huevos hasta obtener una especie de crema suave. Y ahora toca sabor. Para ello tendremos que agregar vainilla y en este caso trocitos de manzana y lo removeremos todo muy bien para que no quede un sabor extraño. Ya tenemos nuestro muffin preparados. El sabor puede variar, pero la receta es para todos igual. Y como consejo de cocinera os digo, decorarlas es lo más divertido. ¡Rico, rico! Muchas gracias. Muchas gracias a todos los radioyentes que nos siguen por la 107.3 de la FM y a través de ondapoligono.org. Gracias a Ambrosio Alonso, a Miguel Barrera y a Juan Rodrigo y a Juan Antonio Gómez, por supuesto. En lo que se hace la cena, elaborado por Elena García y Jesús Gómez de la Pecera, y en el estudio de Onda Polígono, a Laura Reina, Carmen Ballesteros, José Miguel Jiménez y Ángel Nieto. Bueno, ¿qué tal lo habéis pasado? Lo hemos pasado bien, ¿no? Sí, para mí ha sido muy divertido, la verdad. Sí, ha estado una tarde entretenida. La verdad que ha sido muy ameno, sí. Yo por mí, todos los jueves que queráis, de 8 a 9, ya sabéis, en lo que se hace la cena. Para mí me cortas un poco el micro, ¿no? Me tenéis que cortar. Sí, a ti haremos algo contigo, no te preocupes. Te pondremos un bozal. Oye, ¿puedo saludar? Venga. Mamá, soy tu hijo, que guárdame la cena, que ahora me voy a ir de cañitas y luego me paso. Ok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias. Ya sabéis, en lo que se hace la cena. En lo que se hace la cena. En lo que se hace la cena. ¿Te aburres mientras haces la cena? Nosotras tenemos la solución. Un par de chicas guapas. Y un par de chicos monos. No te lo pierdas en lo que se hace la cena. 17 de mayo a las 8 en tu mejor radio. 107.3 FM, ondapolígono.org.